estar de frente. Con tres balas en el pecho, todavía le contesto. José cayó mal herido, por eso no le pegó. Con el dedo en el gatillo, tres balazos disparó. Con el dedo en el gatillo, tres balazos disparó. Un saludo muy especial para todos los amigos del mercado y para todos los taxistas de Pinotepa Nacional. Un saludo para Color. Mataron a José Alberto, hombre de mucho valor. Y el tipo que lo mató se siente muy triunfador. Cuando los mate de frente, será un hombre de valor. Cuando los mate de frente, será un hombre de valor. Su prima también decía: te fuiste, primo hermanito, pero tú no debías nada, que te perdone Diosito. Pero tú no debías nada, que te perdone Diosito. Ya con esta me despido, lo deben de recordar. Recordar este caso, me dan ganas de llorar. Mataron a un buen amigo, sincero y a todo.